temas económicos, vimos la evolución y la dinámica que va teniendo la economía, vinculado sobre todo y fundamentalmente a lo que tiene que ver con lo que es la producción. Y en ese sentido, ustedes saben que la Argentina viene creciendo, ha recuperado y ha crecido el año pasado más del 10% de su PBI. El informe que nos dio el Ministro de Economía y el Ministro de la Producción es que en este primer trimestre, y ya cerrando el primer cuatrimestre, se mantiene el crecimiento, y se mantiene el crecimiento en valores realmente muy importantes mes a mes. Esto ha llevado también dentro de lo económico a que obviamente las cifras son las que todos estamos viendo, ha disminuido también el desempleo. Y esto habla de una dinámica económica y de una dinámica productiva en aumento. Y esto ha llevado también, y todo lo vimos en los números reflejados, que Argentina el año pasado ha exportado bienes y servicios como hace muchos años no lo hacía. Y estamos hablando de números que están superando los 78 mil millones de dólares de exportación. Entonces ustedes me dirán, y la dinámica económica productiva sigue para adelante. Es verdad que en este proceso y con todo lo que ha pasado a nivel global, vinculado primero a esta pandemia que ha azotado a toda la humanidad, y luego esta situación de guerra en Europa vinculado a lo que es la invasión de Rusia a Ucrania, ha generado en el mundo una situación de inflación que lo vemos inclusive en los países más desarrollados, en los países más sólidos económicamente. Bueno, en ese contexto, una economía como la Argentina, tan debilitada, obviamente que esta situación inflacionaria ha impactado y ha impactado con fuerza. Todos vimos este indicador de marzo de 6,7. Y bueno, y ahí es que se puso en marcha todas las decisiones que ha tomado el equipo económico, con la mirada atenta siempre del presidente de la Nación. Y bueno, esperamos que para este mes esto vaya en descenso, digamos. Así que ahí hay un gran trabajo para hacer. Está todo el equipo económico involucrado y tomando decisiones permanentemente para que controlar este indicador.